sueño, el tiempo no me preocupa. Todo es tan fácil que nada me asusta. Estoy dormido y me gusta. Volvemos a vernos, aunque tú solo eres parte de un sueño. Yo ya te echaba de menos. Si pudiera nunca despertar a la sucia y fría realidad, yo prefiero la seguridad. Esta noche cierro los ojos sin miedo. Hoy bajaremos los dos al infierno. Cuento hasta 10 y te espero. Y si pudiera nunca despertar a la sucia y fría realidad, yo soñando me podría estar hasta que me muera y más. Y yo prefiero la seguridad de mi sueño, de mi sueño. Gracias.